When I was a young boy, my father took me into the city. Saludos, saludos, Antequera, buenas tardes. Bueno, pues la musiquita que han escuchado momentáneamente, unos segunditos antes de que comenzara esta sintonía que identifica los programas de deportes de Antequera Sud en Radio Torcal, pues era un corte, un tema de la película Rambo. Y ahora les explico por qué. Pues ahora les voy a explicar por qué. Vamos a seguir escuchando esa musiquita. Seguro que ustedes recordarán, pues no ha habido solamente una edición de Rambo, sino que bastantes películas que se han podido ver de ese héroe, que se le agotaban las posibilidades, que cada vez estaba más acorralado. Y ese era uno de los nombres también de otra película de esa saga de Rambo. Pues ahora les explico por qué. Vamos a escuchar por fin también hoy esas declaraciones de Antonio Carlos Ortega, del amigo Juan Antonio Vázquez Chispi y del portero, el guardameta argentino del Balonmano Antequera 2010, Matías Carlos Schull, refiriéndose al próximo partido de la Liga Asobal. No se equivoquen, estamos todavía con la competición doméstica el próximo sábado a partir de las 6:30 de la tarde. Y recuerden, media horita antes aquí en directo en Radio Torcal. Y en el seno del Antequera Club de Fútbol, que no lo tenemos por qué dejar de lado, evidentemente, aunque nuestra Antequera en estos momentos huele a Copa del Rey de balonmano, en el Antequera Club de Fútbol, que hay compás de espera, no hay apenas comunicación, no se quieren tomar determinaciones, porque prácticamente las que se han tomado hasta la fecha no han salido lo bien que se hubiera deseado, y vamos a esperar al encuentro del próximo domingo a las 12 de la mañana, frente al Club Deportivo Ronda, a ver cómo se dan las cosas. Escucha, de lunes a viernes y de 8:30 a 9 de la tarde, el programa favorito de la radio deportiva local, Antequera Suda. Presenta y dirige Paco Peramos. Engánchate al deporte de la mano de Radio Torcal, 107.7 de la FM. Pues esta es la musiquita que ha precedido a la que normalmente escuchan ustedes alrededor de esta hora en Radio Torcal. Y esta música está extraída de la banda sonora original de la película Rambo, en su primera edición. Y se llama Primera Sangre, y saben ustedes que Sylvester Stallone, que era el actor que encarnaba a ese héroe cinematográfico Rambo, se le acababan las posibilidades, cada vez estaba más acorralado, como les estaba diciendo, pero no tenía ningún impedimento en sacarse una aguja o un sedal y coserse las heridas que se iba haciendo en su caminar por el escape. Y esto viene a colación de que en el seno, sobre todo del Antequera Club de Fútbol, están más o menos así, acorralados, no saben cómo solucionar lo que se les ha venido encima. Se preparó un equipo, no ya para estar entre los cuatro primeros puestos, sino el primero. y no ha fructificado esa preparación. Y ahora vamos a ver, todavía agotando las matemáticas, si nos podemos meter en la cuarta plaza. 8 partidos quedan, 24 puntos, que sumados todos, sí que darían acceso a esa cuarta plaza. Pero con esta musiquita de fondo quiero hacer saber que nunca todo se pierde si se tienen esperanza y arresto suficiente y no tenerle miedo a nada. Si hay que estar como Rambo en el fondo del precipicio, hay que sacarse la aguja, el sedal, coserse la herida que se ha hecho uno y seguir hacia adelante. Y si hay que tener que jugar en tercera división aspirando a estar en la zona media, pues hay que hacerlo, señores. Ya en los mentiros del fútbol de nuestra ciudad se apuesta por eso, pero todavía no podemos enterrar a Rambo, evidentemente, aunque esté en el fondo del precipicio, porque quién sabe si con esa herida recién suturada puede escalar y salir de ese desfiladero. Esperemos que así sea. Pues después de haberles hecho esa visión bastante personal de lo que creo que la situación que está ahora mismo en la Antequera Club de Fútbol, porque fíjense, estamos en la antesala de la Copa de Su Majestad el Rey aquí en nuestra ciudad, de la disciplina deportiva del balonmano, pero no queremos ni vamos a dejar, por supuesto, al fútbol de la mano, ni va a crear menos expectación el deporte que se sigue llamando deporte rey. Y va a seguir siéndolo. Fíjense, anoche, el batacazo del todopoderoso Real Madrid, que estaba hecho pues para que jugase su final en su estadio en el año 2010, y no va a poder ser. El Antequera Club de Fútbol tiene que renacer, tiene que plantearse bastantes cosas, porque las que ha ido poniendo como soluciones no le han surtido efecto, y vamos a ver si se retoma el rumbo en condiciones, y que no pasa nada en absoluto por jugar en tercera división, incluso en primera andaluza, ya hemos estado ahí y no ha habido ningún problema, pero antes vamos a agotar los cartuchos, hombre, antes vamos a ir a ronda a ganar, vamos a recibir al próximo rival aquí en casa y a sacar el partido con victoria, y quién sabe, hasta que las matemáticas no dicten que no es posible, todo lo es. Bueno, pues nos vamos a irnos con el balonmano, que también le podía ir también alguna musiquita de algún héroe cinematográfico, porque vaya, y no van a ser dos rivales, sino que va a ser uno, pero en dos situaciones completas y absolutamente diferentes. Y vamos a ir primero a analizar pues lo que opinaba Antonio Carlos Ortega en sala de prensa del Fernando Argüelles, y ya el pasado lunes, aunque nos pille lejos, pero la información y lo que dice está más que de actualidad, y vamos a escuchar al entrenador malagueño del Balonmano Antequera 2010 opinando sobre los dos últimos encuentros que plantamos cara, que el Balonmano Integrado 2010 hizo dos muy buenos partidos, tanto en Valladolid, en Huerta del Rey, como en ese Palacio Municipal de los Deportes de León, ante el Real y Ademar. Pero es que hay que hacerlo muy, muy, muy bien contra rivales que no fallan, que fallan muy poco y que tienen bastante fondo de banquillo. Vamos a escuchar a Antonio Carlos Ortega lo que opinaba de esos dos últimos enfrentamientos. Sí, bueno, un partido parecido, ¿no? Creo que el equipo hizo un buen partido, pero para ganar a equipos como León o Valladolid no bastan a hacer un buen partido, que hace un partido excelente, ¿no? Y quizá en el momento culmen ahí que nos pusimos de un gol varias veces, pues pedimos balones tontos y esto un equipo como León o Valladolid aprovecha, ¿no? Pero creo que está satisfecho con el equipo porque pese a llevar bajas en este último partido, encima de lesionarse de Tribunsa durante el desarrollo del mismo y hacer una defensa de circunstancias, creo que el equipo, bueno, pues dio la cara, ¿no? Bueno, pues como esto ya era el lunes, pues hoy los tenemos que decir como información ya de última hora que tanto Tribunza, Serán Tribunza, como Danimir Kurkovic están recuperados de su molestia. Mucho ha tenido que ver la atención de Guillermo Álvarez y van a estar el próximo sábado a partir de las 6:30 de la tarde y será el primero de los dos asaltos que andaluces y Navarro, y me refiero al Reino de Navarra, San Antonio, que va a ser nuestro próximo rival tanto en Liga como en Copa, resolverán en 6 días. Vamos a seguir escuchando al entrenador del Balonmano Antequera. Bueno, un rival superior, nuestro rival en la Copa, y que el equipo está con muchas ganas y sería muy importante sacarlo, ¿no? Para la tranquilidad de la temporada, ¿no? Seguro que serán dos partidos totalmente diferentes, el de la Liga con el jueves siguiente con la Copa. Pero bueno, yo estoy seguro que aquí con nuestro público y eso, el equipo ha estado en todos los partidos y este va a ser uno más y a ver si podemos sacar los dos puntos, ¿no? Y ahora vamos a escuchar también la opinión que le merecía a Antonio Carlos Ortega, bueno, que la opinión que le merecía, no, la respuesta que daba, mejor dicho, a la pregunta de que ¿cuándo prefiere ganarle al Portland San Antonio? Caso de que se le dé la opción de ganarle una sola vez, si este próximo sábado en Liga Asobal y amarrar dos puntitos más, que ya serían 17, o prefiere dar por perdido el partido del próximo sábado y ganarle el jueves al equipo navarro y meterse por primera vez en la historia en una semifinal contra un hipotético enfrentamiento con el Fútbol Club Barcelona, y una semifinal de la Copa del Rey y celebrando el evento deportivo de esa magnitud en nuestra casa. Vamos a escuchar a Ortega lo que opina. Esa pregunta la he comentado mucho yo con mi segundo entrenador, con mi ayudante, con Xavi, ¿no? La verdad que si fuera quizás la Copa del Rey en cualquier otro sitio, pues quizás piensa la Liga, ¿no? Piensa ganar la Liga, porque la Copa del Rey, llegar a la final sería muy difícil, ¿no? Alto difícil, y ya no te digo ganarla, ¿no? Pero por el hecho de desarrollarse en Antequera y demás, pues quizás te emociona más el tema de la Copa del Rey, ¿no? Aunque realmente los puntos que nos valen son los de la Liga, ¿no? Y cierto es, los puntos que valen son los de la Liga, pero estimo personalmente que luego hay encuentros, bueno, pues fíjense, tenemos que ir a Cangas, tenemos que ir a Alcobendas, que teóricamente y sobre el papel, y siempre lo decimos entre comillas, son encuentros más asequibles que, por ejemplo, estas últimas dos salidas a Valladolid y a León. Y con 4 puntitos más, 15 y 4, 19, creo yo que estaríamos rayando ya, si no, en el bolsillo esa salvación. También comparecían en la sala de prensa del Fernando Argüelles dos de los jugadores de la plantilla del primer equipo de este Balonmano Antequera 2010, Juan Antonio Vázquez Chispi, el sevillano, que también opinaba, evidentemente ya todo el mundo estamos contagiados con la Copa del Rey, pero también opinaba de los dos últimos enfrentamientos y del primero, todavía en Liga, contra el Reino de Navarra. Escuchamos a Chispi. Bueno, pues lo primero yo creo que es pensar la Liga, ¿no? Que quizás la gente está un poco relajada viendo que estamos novenos ahí, pero todavía no estamos salvados. Yo creo que para nosotros lo principal es intentar sacar partido de Liga, ponernos con 17 puntos y encarar los partidos que vienen en casa, sea como Pilotes, Toledo y Torrevieja, de una forma mucho más tranquila. Y luego la Copa, pues bueno, quizás el Portland era el mejor rival que nos podía tocar, porque si nos hubiese tocado Logroño y cae, quizás un poco más la presión de está obligado a ganar, y Portland, pues bueno, si nos gana, realmente es un equipo superior a nosotros, pero que bueno, jugando aquí en casa y después de haber jugado sábado en Liga, pues podemos sacar partidos sin problema. Pues quizá no haya sido tanta mala suerte lo que deparó el bombo en aquel 15 de enero y que nos tocó en suerte el Reino de Navarra San Antonio, porque como dice el amigo Juan Antonio Vázquez Chispi, el sevillano, que quizás si no hubiese tocado el Naturgy La Rioja o el CAI, pues a lo mejor con esa presión de que quizás que somos, si no iguales, un poquito superiores, pues a lo mejor nos hubiera pesado demasiado esa losa para ganar. Y con ese desparpajo con el que suele jugar el balonmano Antequera 2010 frente a equipos que les dicen que no son de su liga, pero vamos a estar en la Copa, y estoy hablando del jueves, a lo mejor con sin esa presión, mejor dicho, pues podemos dar el do de pecho, la campanada, y derrotar al Reino el jueves en la Copa. También comparecía Matías Carlos Schulz, el argentino, que cada vez está más enchufado bajo palos y cada vez que tiene que sustituir, porque así lo indica Antonio Carlos Ortega, Jorge Martínez bajo palos, cada vez lo hace mejor. Vamos a escuchar también a Matías Carlos Schulz en esa sala de prensa. Bueno, en principio hay que hacer un solo análisis de rival, con lo cual es una ventaja. Hay más días para preparar al rival de la Copa, porque también estaremos analizando ya desde ahora al rival del sábado, y bueno, supongo que la semana que viene será más para entrenar cosas tácticas que para analizar al rival, que ya lo habremos analizado para ese entonces, ¿no? Bueno, pues apunta Matías Carlos Schulz una cosa que no habíamos comentado, y lleva razón. Es hay que analizar para dos partidos a un solo rival. El mismo análisis hay que hacer, y más teniendo en cuenta la poca distancia en tiempo que separan un partido de otro, hay que analizar al Reino de Navarra San Antonio para el sábado, que ya supongo yo que lo tendrán analizado, y también al mismo equipo para el jueves. Como consecuencia, no hay que visionar vídeos de equipos diferentes. Pero a mí me consta que Antonio Carlos Ortega opina como casi el resto de entrenadores de esta Liga Asobal, que a ningún equipo le parece bien o le gusta enfrentarse al mismo equipo en dos competiciones diferentes y apenas pues estando a cinco días vista un partido de otro. Pues señores, esto es lo que les tenemos que contar de esa rueda de prensa en la cual comparecían pues tanto el entrenador Antonio Carlos Ortega como esos dos jugadores que hemos escuchado, Juan Antonio Vázquez Chispi y Matías Carlos Schulz. Adelantarles que el próximo domingo se va a celebrar otro de esos actos que rodean a esa 35ª edición de la Copa de Su Majestad el Rey, y va a ser el partido de balonmano a 11. Partido de balonmano a 11, 11 contra 11, que se va a llevar, que va a tener como escenario no la Plaza de Toros, como en un principio se ideaba, sino el Estadio Ciudad de Antequera. Y el Estadio Ciudad de Antequera, precisamente, va a tener el día previo, o sea, pasado mañana, sábado, un partido muy, muy, muy importante, y es del que les voy a hablar ahora. Pues como les digo, el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde, hora y día ya elegido para que el Antequera Club de Fútbol de la Regional del Preferente Juvenil se tenga que ver las caras, tenga que ejercer de anfitrión para recibir al líder de esa categoría, al Atlético Jubal. El Jubal, que es primero, es el líder, como decimos, con 54 puntos, y los chicos de Paulino Blanco, que pueden valer perfectamente para categorías superiores si se les cuida y si se apuesta por ellos para un proyecto de futuro. Pero ahora, aunque Óscar Mena diga que va a tirar de juveniles, Óscar, por favor, déjalos porque tienen la competición bastante comprometida. Y fíjense, porque el Antequera Club de Fútbol de la Preferente Juvenil está tercero en la tabla con 50 puntos, a 4 solo del Jubal, que es el próximo rival. Y entre esos dos equipos está la Vázquez Cultural, que tiene 52 casos de ganar. Los chicos de Paulino Blanco el próximo sábado, para lo cual le pido que presten todo el apoyo posible, que acudan a ese estadio Ciudad de Antequera a partir de las 6 de la tarde del próximo sábado. Que apoyen a estos chicos que pueden hacer historia y meterse por primera vez bajo la denominación de Antequera Club de Fútbol en una pues categoría nacional de juveniles. Sería la Liga Nacional de Juveniles y solamente restaría una por encima, que es la División de Honor. Pues será, como digo, el sábado a las 6 de la tarde. Y la Vázquez Cultural, que es el equipo que está entre medias de ese Jugal y el Antequera, va a disputar su encuentro frente al Conejito La Luz, que está situado en la posición número 11 a domicilio, el domingo a las 12:30 de la mañana. Vamos a ver, vamos a estar pendientes, evidentemente, también del resto de enfrentamientos. El Antequera Club de Fútbol le saca 4 puntos ya al cuarto, que es el Atlético Benamiel, que también sale fuera de casa. Se enfrenta al San Félix pasado mañana sábado a partir de las 5 de la tarde. Y quizá que esos resultados de esos equipos también le vengan bien caso de conseguir la victoria. Los chicos de Paulino Blanco, que están enchufadísimos, están que se salen en esa regional preferente juvenil. Pues vamos a terminar hoy con otro deporte, haciéndoles un adelanto de un deporte que vamos a tratar, bueno, mejor dicho, de dos que vamos a tratar, porque en el blog de estos programas de Antequera Suda, que es www.antequerasuda.blogspot.com, nos estamos recibiendo bastantes comunicados de la Liga Local de Fútbol Sala, pues en forma de queja, porque parece ser que pues el formato de inscripción y los emolumentos, los euros en definitiva, son más de 500 euros por equipo, y parece ser, según nos comunican, que no tienen contraprestación a esa altura, que se disputan en unas instalaciones que no están muy acordes, según vengo diciendo lo que nos está llegando, que los arbitrajes no están tampoco acordes con esos dineros que se pagan, que hay bastantes fallos. Vamos a tratar esto en más profundidad. Y vamos a ver cómo se encuentra el estado de salud, en definitiva, de la Liga Local de Fútbol Sala, que recuerden que ya celebra 25 ediciones consecutivas. También hay que significar que tantos años consecutivos, alguna cosa buena debe de tener. Y también la semana que viene, porque mañana habrá tertulia de fútbol aquí en Radio Torcal, vamos a tratar el tema de otra modalidad deportiva que ha tomado recientemente auge en nuestra ciudad, y también hay que sacarla a la luz porque es una modalidad deportiva y todas tienen cabida aquí en Antequera Suda. Vamos a tratar el tenis de mesa, que ha vuelto de nuevo a ponerse de moda después de haber disputado en nuestro pabellón Fernando Argüelles los campeonatos nacionales, la Copa del Rey y la Copa de la Reina, y los campeonatos nacionales también de discapacitados y de adaptados. Pues se ha vuelto a poner de moda esa modalidad deportiva del tenis de mesa, del famoso ping-pong, y vamos a establecer comunicación, como digo, durante la semana que viene con alguno de los responsables, que ya hay club aquí de tenis de mesa, y vamos a hablar con ellos, a ver cómo les va, y ya me consta a mí que están en competición, y vamos a ver qué es lo que opinan, qué es lo que nos cuentan los amigos del tenis de mesa aquí en nuestra Antequera. Nos acercamos ya peligrosamente a las 21 horas, tenemos las 20:59 de este ya jueves 11 de marzo de 2010. Antequera, como digo, huele a balonmano, pero eso será durante la semana que viene. Vamos a tratar en profundidad y vamos a estar al lado de esa Copa del Rey. Mientras, aquí puedes estar informado de todo lo que acontece día a día en el deporte antequerano. Un saludo de su locutor de cabecera, sean muy, muy, muy felices, pasen muy bien, como siempre, el resto de la jornada. Y ya un clásico, la forma de despedirnos, ¡que les aproveche!